pensaba cuando subí a la escalera en algo que también está bueno ir contando. Los que somos más grandes, ustedes, les cuento a las oyentes, son muy jóvenes, yo tengo algunos muchos abriles más, y contarles que un poco a la agrupación Galpón Sur, que surge después de una experiencia de la Cátedra Libre de Che Guevara en la universidad, empieza a desarrollar actividades a fines de los 90, y en el año 2001 esta agrupación de compañeros que venían de agrupaciones estudiantiles, pero decidieron hacer otras militancias en otros lugares, alquilaron una vieja casona en la calle 16 y 47 y ahí fundaron la biblioteca Héctor Germán Westergel, de las que también formó parte Rodo, Silvana, Piquito, nuestras compañeras, y hay varios compañeros que vienen habitualmente a Olga y otros que están haciendo cosas en otros lados. Uh-huh. A partir de ahí la biblioteca después, una vez cerrado la etapa en 16, por esas cuestiones de los alquileres que nos pasan a todos, el colectivo se muda a la calle 57 y 21 y 22, y es ahí donde yo me sumo recién. Yo no estuve en la etapa fundacional, yo vivía en Ushuaia. Y ahí me sumo, pero con una participación, digamos, de media. Siempre participé en una biblioteca allá en Ushuaia, la Alfonsina Storni, cada vez que voy la visito. Y luego la biblioteca de 4 años muy fructíferos, con un trabajo barrial, con ferias artesanales, con una tarea de mucho crecimiento, se viene para el Olga. Sí, por decisión de el Olga Vázquez y por decisión también de la asamblea, en ese momento la decisión de la asamblea del Centro Cultural y también de la decisión de nuestra agrupación. Nos venimos acá en octubre del 2008. Y la biblioteca nace en el año 2001, el 3 de septiembre, por esas cosas que es el día que el Eternauta sale a la calle. Porque la biblioteca es un homenaje, el nombre, a Héctor Germán Westergel. Que es una cosa interesante también, porque cuando surge el kirchnerismo aparece el Eternauta por todos lados. Claro. Muchos nos caracterizan como una agrupación peronista. El Néstornauta apareció el también. El Néstornauta. Cada cosa no, tuvo sí. que ver. Y significa que bueno, que yo mismo, como me había acercado al Eternauta como joven, pero casi no conocía nada de Héctor Germán Westergel, y me pareció una oportunidad interesante para saber mucho más de él y de sus hijas, de su compañera también que falleció hace poco, poquito. De su militancia, de sus producciones, y que bueno, me interesó también a partir del nombre de la biblioteca, toda su historia. Y la biblioteca, bueno, que fue creciendo, que viene creciendo acá en el Olga, pero bueno, la vamos sosteniendo, ustedes nos ven, no somos una multitud, pero le vamos poniendo entusiasmo, y que recién nos hacía la observación una compañera del Bachi, que todos los meses venimos haciendo cosas y que es interesante. Siempre para niños y niñas, porque es más o menos el rubro que nos vamos dedicando, y también el otro día, que ustedes estuvieron, le hicieron un lugar muy importante, que Juan presentó también un libro, Juan Barbero, un libro sobre Silvio Frondizi, y para adultos entonces nos está costando, pero lo hacemos igual. Tuvimos este año una actividad Jóvenes y Memorias con de Berizo, del Centro Cultural Mansión Obrera, vinieron a una charla de Martín Obregón, columnista también de esta radio. Y una gran familia. Claro, que también los chicos participan de la experiencia de La Charlatana. Claro. También somos de la familia de La Charlatana con Radionauta, que vamos articulando cosas. Y también hicimos una actividad con el Bachillerato Popular Bartolina Sisa, porque vinieron un día de visita e hicimos una actividad con ellos. Así que, como ven, pero lo fuerte ha sido este año, lo que veo, es tiene que ver con la actividad con niños y niñas. Estamos con un proyecto, con un voluntariado que hemos concursado y ganado para desarrollar estas actividades. O sea que tenemos algunos recursos. Bien. Y hace que también nos ayuda esta actividad y estos recursos a articular con las otras bibliotecas populares. Eduardo, ¿y con qué se va a encontrar la gente el domingo? Clima de jolgorio seguro, pero sé que también hay además algunas actividades más pautadas como para ampliar la convocatoria. Sí, la idea va a ser, vamos a el invitado, la biblioteca especialmente invitada es la biblioteca de Mansión Obrera, que se llama Sueños de Papel, van a venir los niños. La vez pasada habían venido los jóvenes y hemos invitado al barrio. Recién acabo de volantear el barrio, le hemos dado mucha publicidad también acá con un spot en Radionauta, hemos mandado mails, Facebook y esas cosas que mucho mucha no manejo. Difusión. Sí, y la idea es recibirlos a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, con talleres y también un espacio muy especial de la Juegoteca Ambulante, que es el Caracol Bababundo, que es la juegoteca que ya también ha tenido mucha presencia acá en el Olga este año, sobre todo, donde también son las reuniones acá, y que son los juegos cooperativos, que es esa cosa que a veces nos desarma un poco, ¿no? Porque en muchos espacios de niñas que vemos en un cumpleaños que se hace, vemos la competencia permanente, hasta hemos visto competencias de niñas contra niños, una cosa espantosa que hace que hoy también hay otras miradas para jugar desde lo placentero, desde lo grupal, desde lo colectivo, y otra forma de construir niñez. Así que a partir de las 3 entonces empiezan los talleres, 4 y media viene la juegoteca y luego vamos a tener una merienda para compartir.